programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Acomódese y relájese, que el viaje es largo y placentero. Bienvenido. En el viaje al parlante nativo, usted encontrará todos los detalles referentes a lo que ocurre en la escena musical ecuatoriana. Esperamos que disfrute. Siga, siga al fondo, joven, atrás de la salida. Siga, siga, por favor, atrás de la salida. Venga, venga, parlante nativo, Casa de la Cultura, Quito, Ecuador. Siga, siga al fondo de la salida, siga, siga. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Y ahora comienza el parlante nativo. El parlante nativo. ¿Cómo están, mi gente? Y comenzamos el parlante nativo. Mi nombre es Santiago Lozano y estoy aquí con Sebastián Quirola, muchachos. Así que tenemos preparado hoy un gran programa lleno de eventos que se vienen, lleno de música ecuatoriana, lleno de noticias y una gran entrevista con un gran personaje. Claro que sí, vamos con Roger Icaza haciendo la entrevista, ¿no? Claro, con Roger Icaza, junto con su banda Frailejones, han tenido ya gran trayectoria, ¿no? Con Mundos, con Can, con varias bandas ha tocado Roger Icaza. Así que vamos a escuchar este programa y para comenzar vamos a escuchar algo de hip hop. De hip hop ecuatoriano, más o menos de por San Roque, del centro de la capital. Sí, ¿qué center crees que es más o menos? Ahí es su ubicación. Yo cacho que es Scary. Scary. Están Scary directamente desde la Casa de la Cultura. Yo. Es Scary. Missile Sound Records. Cada music tras los controles. Al poner en mi camino carnívoros como llenas. Y aunque na na na, pero sí, puedes llamarme antisocial, es tu problema. Que tengo bien claro, sé cómo es el tema. Cada quien jala pa' su lado y defiende su lema. Oh, yo con mi libreta aquí en casa, poniéndome una pausa relajado en una taza de café que me mantiene despierto, porque tengo un ojo abierto debido a las amenazas. Tú y tu arrogancia, que no es nada más que el resultado de toda tu triste infancia. Pero no vine a hablar de ti, hablo de mí. Y no hables de mí si no conoces mis circunstancias. Guantú morena, dímelo cosa buena. Cuando despierte y estos huesos guardados en alcohol comiencen a caminar otra vez. Cuando el juez de este juicio final de vivir me dé 10 años más de libertad y de amor. Cuando tus calzones revoloten como polillas negras en el caos de la habitación. Cuando explote la partícula de Dios en mitad del corazón. Cuando el techo de la catedral se empiece a quebrar y no se envenenen más, preguntaré al primero que vea pasar si está bien que un extraño me vea llorar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. del tiempo, de los presentimientos, de los dioses violentos, de surfear el viento, cuando el clima trunque las endorfinas y nos echa el chapa encima, maestría en el intento y volver a empezar. Yo soy un doctor y me encuentro al borrado, llorando canta el mar, la canción del ahogado, y rezo sin creer en los años del placer, cuando los estudiantes no pagan alquiler, cuando llueva y comiencen a ver cual moneda es de oro, plata de poder, tomar el bus que me lleve en dos bocanadas al sur de la cruz, para el sol y otra vez a la cruz, cuando pueda decir lo que aún solo sé ladrar. Cuando pueda pedir lo que vine a buscar, los animales luchamos contra los fantasmas de ayer. Bueno, acabamos de escuchar Animales Disérgicos con su canción Dogstar. Parecía un poquito de punk rock. Claro. Sí, la gente nos estaba preguntando qué es lo que sonaba. Lo que escuchamos fue Animales Disérgicos. Y ya saben, a toda la gente que quiera saber lo que estamos escuchando, quiera mandar sus saludos, quieren hacer sus sugerencias, pueden hacerlo al 0995-313937. Repito, 0995-313937. Tampoco no se olviden de escucharnos en la 940 AM y a través de la página web www.radiocc.com. Claro que sí. Y bueno, para continuar, como lo prometido es deuda, nos vamos con la entrevista al gran Roger Icaza. Estuvimos con él y su banda Frailejones en el Museo del Rock Ecuatoriano, ¿sí o qué? Claro que sí. O sea, como yo tengo el privilegio de ser amigo de la bajista, ¿no? Fiorella Gallardo, una gran amiga, bajista de Mundos, bajista de Cancán, que nos pudo invitar a este evento donde promocionaban su nueva banda. Y bueno, para comenzar, le preguntamos a nuestro amigo Roger Icaza, ¿cuáles cree que son las razones por la cual la música ecuatoriana no tiene un correcto desarrollo industrial? Y esto fue lo que escuchamos de él. Vamos a ver. Bueno, el principal obstáculo es que el impedimento, digamos, es que en nuestro país no existe una industria musical. Entonces, eso hace que todo se complique mucho más, que vuelva más lento, que los procesos vuelvan más lentos. A la gente, hay un gusto de la música que se siente cada vez más fuerte, o sea, la gente está como consumiendo mucho lo que pasa acá. Pero el hecho de que no haya una industria que promocione a las bandas como debería pasar, eso hace que todo se vuelva, que siga siendo más underground. Entonces, las bandas siguen funcionando de la misma manera que antes. Hay un gusto que sí, que ya tienen un sistema distinto, como trabajar con managers o como ya con empresas de booking y todas las cosas. Pero aún así todo sigue siendo mucho más independiente, la escena sigue creciendo de la misma forma. Entonces, eso es una complicación, quieras o no, es así. Aún así, nosotros venimos de una escena que es mucho más antigua, ¿sabes? Somos músicos que ayudamos a crecer, a que crezca esta escena nueva. Entonces, para nosotros ya no es ninguna novedad eso. Para nosotros ya crecimos de esa manera, entonces no hay un... Nosotros seguimos haciendo lo que queremos, que tocar. Y eso fue lo que nos contestó nuestro amigo Roger Icaza. Para continuar con la entrevista, lo que le preguntamos fue, ¿cuál es la manera para emerger como banda en este país? ¿Qué consejo principal nos puede dar para salir adelante como músicos? Es decir, para todas las bandas emergentes, el tip principal que nos ayudaría a emerger como músicos en este mundo, en esta sociedad más bien ecuatoriana en la que es muy difícil emerger como músicos. Entonces, esto es lo que nos respondió nuestro amigo Roger Icaza. O sea, el principal es que tiene que tener los pies en la tierra. O sea, es un hecho. O sea, no puedes creerte más de lo que eres. O sea, hay muchas bandas que ya salen y como que piensan que no está mal eso. No digo que esté mal, pero hay que mantenerse muy, muy creyente de lo que pasa en este país. Tienes que ser, aparte de eso, fiel a los principios, ¿sí? Y otra cosa que sí creo que es importantísima es que tienes que trabajar. O sea, para que tu música suene y para que tu música se escuche, tienes que trabajar. Tienes que ser súper, todo el tiempo estar ahí. Ajá, exacto. O sea, ensayar constantemente y mostrar lo que más puedes todo el tiempo, pero sin como que dejarte caer muy rápidamente, porque al final esto es una carrera de resistencia, no es de velocidad. Nosotros, lo que te decían, tanto el Andrés tal, y como yo, somos músicos que venimos de 20 años atrás con nuestras bandas. Y aquí estamos, la peor igual, y la peor igual un montón, porque la peor ha tocado un montón de proyectos importantes como el Cancán, todo el mundo. Entonces, ya tenemos claro eso, y como lo tenemos tan claro, nos podemos dar ese gusto de armar un proyecto completamente nuevo, que es este, sin presionarnos, sino simplemente por el gusto de tocar. Punto. Eso era lo que nos respondía nuestro amigo Roger Icaza, es decir, las limitaciones del ambiente en el que nos desenvolvemos están impuestas por nosotros mismos, por nuestra falta de trabajo, por nuestra falta de seriedad en los proyectos, por nuestra falta de puntualidad, de proactividad, se podría decir. ¿Qué opinas, Sebastián, con lo que nos contestó nuestro amigo Roger Icaza? Claro que sí, o sea, él es muy experto en esto, cosa de la música, y es muy profesional, entonces ahí como que apoyo un poco con sus comentarios. Claro que sí. Bueno, igual para continuar, yo también les pregunté, ¿de qué manera apoyan o cómo creen que un músico ya reconocido podría aportar a nuevos proyectos de la escena independiente? Es decir, quise preguntarles más que todo cómo ellos podrían aportar para otras nuevas propuestas independientes, cómo ellos podrían ayudar, así sea con enseñanza o cómo ellos lo ven al músico independiente, ¿no? Y esto es lo que nos contestaron. Creo que siempre hemos apoyado hasta cierto punto, porque hemos pertenecido, o sea, el Roger y yo, y la Fiorella también, hemos pertenecido a la escena independiente toda la vida. A pesar de que yo he tenido proyectos como más popera y cosas así, siempre estaba más ligado y creativamente totalmente a la escena independiente. Entonces, todo lo que se pueda contribuir para que, no sé, la escena independiente para mí es como el caldo de cultivo musical de las ciudades principales de Ecuador, como Quito, Cuenca, Guayaquil, Ambato también tiene, en Manabí también hay un poco, porque de ahí hay mucho pop en las ciudades en general. Pero nada, pienso que toda manifestación, ahora no es importante, yo tengo que destacar esto, creo que todos estamos de acuerdo en lo que tocamos aquí. Muchas veces se confunde independiente o falta de recursos a mal hecho o a mediocridad o a exageración de como que no, pero fresco igual es, pues son panos, o sea, igual ya le van al de gas, sí, pero ya así mi hija, yo tengo 20 años haciendo y hay mucho de la gente independiente de eso, de que le hace un daño terrible a las cosas. Entonces, en el fondo, la gente independiente cada vez se vuelve más profesionalmente popera hasta cierto punto, porque en el fondo hay sonidistas, cada vez se vuelve más, la escena independiente se vuelve también más rigurosa y destructiva. Entonces, asimismo, los procesos de cualquier manifestación, que sea pro música independiente, tiene que tener en cuenta que los músicos tienen que ganar algo de dinero, si bien no cobrar como cobran las escenas del pop, porque hay publicidad de por medio, claro, compra la gira de una banda de pop, entonces no es lo mismo que tú, que una cerveza artesanal auspicie tu evento o un trago que no sea tan masivo, ¿cierto? O no sé, en general. Pero sí hay que entender que los músicos siempre tienen que ganar un poco de billete, que los sonidistas tienen que ser pagados, que el sonido tiene que ser decente, que el lugar tiene que tener los permisos para que la persona llegue y cierre el lugar. No sé, hay una serie de variables donde la escena independiente a veces ha fallado un montón de veces. Yo, porque te digo, no mucho que no le voy a ir a tocar, en la gira que hicimos nosotros para la Navidad. Y en medio del show en Guayaquil, en el show en el road desde la banda que abrí, llegó la policía y los tipos del bar no tienen permiso. Entonces, a pretexto de que la independencia independiente y somos pobres y necesitados, no nos damos el trabajo ni siquiera ir a pedir un permiso. Pero si le cobramos la entrada a todo el mundo, el rato de llegar. Esas es lo que voy con sus dueños, que apoyamos un emprendimiento independiente totalmente. no, siempre y cuando por independiente no se justifique mediocridad o maltrato o mal sonido o demora en los pagos o no sé, un montón de factores que a independiente se los han cargado, que las bandas sean un desastre, que ni siquiera afinen la guitarra, ¿cachas? Entonces es básico. El que el punk cuantifique y no crezca sabiendo que sí, todo bien es ser naked y jalarse las pedas, tal vez. Claro. Pero afina tu guitarra, ¿cachas? Ponle la cuerda que es, y así, recalíbrale y toma. Claro. Y de ahí hace, jálate todo lo que quieras. Pero primero súbete al escenario con la guitarra afinada y calibrada. Exactamente. Y aprende a tocar los dos o tres acordes que aprendes, que tocas. Tócale como nadie, ¿no? Claro. Pues a partir de ahí, cualquier cosa más. Puta, métete debajo de una alcantarilla si quieres. Comentario, o sea, bastante bien lo que dice, porque yo también estoy un poco de acuerdo. Si es que uno quiere apoyar siendo profesional, obviamente quiere apoyar a las personas que ponen a la música como parte de su vida, como su misma profesión, como su alma hablando, ¿no? Entonces no podemos esperar, siendo músicos profesionales, no podemos ayudar a alguien que no tiene bien las bases en su guitarra, no estudia, tiene mal sonido, dice malas cosas en la lírica, no sé. Entonces sí pueden apoyar. Para sigo con la pregunta, ¿verdad? Claro, justo de eso mismo se trata. Esto nos mencionaba que lo que tenemos que hacer es ser profesionales, porque se ha confundido el término independiente con falta de profesionalismo. Claro, entonces, con hacer lo que quieras. Lo que hay que hacer es más bien transformar lo independiente en profesional. Exacto. Darle el concepto profesional al independiente. Exactamente. Así que ahora sí, continuemos con... Igual, como les decía, les comentaba de Fiorella Gallardo, una gran amiga, gran música, un ejemplo de mujer que saca adelante a todo su género, ¿no? Ella ha sido parte de Can-Can en algún tiempo ayudándoles, y también fue parte de Mundos, una gran banda, igual de banda quiteña. Entonces a ella lo que le pregunté es, principalmente, bueno, para que me diga con toda la banda, ¿a qué público más va enfocado su proyecto? Y esto es lo que me respondió. Creo que la naturaleza del proyecto es bastante genuina, que ustedes lo van a escuchar ahora. Entonces pienso que el público, de hecho, no estamos marcados tanto por eso, porque en realidad estaríamos totalmente abiertos, así como hemos estado abiertos para la composición, los temas del Roger, que hemos trabajado en conjunto. Y ustedes se van a dar cuenta de lo abierto que es musicalmente el proyecto, en que realmente el público ahorita estamos abiertos a todo, porque es algo que es totalmente diferente, creo que para cada uno de nosotros, o sea, tanto para el Kaiser, como para el Roger y como para mí. Entonces sí creo que en cuanto a público, a quien le llegue. Un abrazo gigante al parlante nativo, a toda la gente que escucha el programa. Es muy importante que existan programas como este. Justamente lo que necesitamos nosotros como músicos es que las propuestas se difundan y se lleguen y escuchen. Entonces les deseamos todo lo mejor, siempre la mejor de las suertes, y un abrazo gigante. Y bueno, entonces esta fue la respuesta de ellos, ¿no? Como dicen, más es enfocado obviamente a un público juvenil, pero igual no tienen un, como decirles, un género definido, ni tampoco a quién especialmente van dirigidos. Pero entonces, sí, los pudimos escuchar, lastimosamente no les podemos mostrar, hacer escuchar lo que es su banda, pero es una gran banda, ¿no? Claro que sí. Y bueno, vamos a continuar con la sección de saludos. Yo quiero mandar un gran saludo a una de las mujeres más hermosas que está aquí en Ecuador, en este planeta, y es la señora Verónica Montaño, quien siempre ha estado ahí apoyando a la música ecuatoriana. Gracias, Vero. Claro que sí, entonces le mandamos un saludito ahí, a que se ponga más guapa de lo que es. Ay, ay. Claro, y bueno, vamos a continuar con algo de música para animarnos de este día sábado de encebollado. ¿Con qué vamos, bro? Vamos a escuchar dos grandes bandas, una es Ludovico, directamente de aquí, de la capital. De la capital. Y la otra es el maestro Luis Rueda, que ha sido un gran representante del rock ecuatoriano, directamente desde el Guayas. Master. Así que suena Ludovico en la Casa de la Cultura. Mándala. Y les invito a escuchar El Parlante Nativo aquí en la radio de la Catedral Cultura. ¡Brutal! ¡Yeah! Me vuelve a cuartear.

Las clases serán de mayo a julio, los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde. Inscríbase al número 099-51-28-351. Descubra al actor que lleva dentro. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. A las personitas de buen corazón que supieron demostrarme su educación y me recibieron los comerciales, sin compromiso le agradezco su atención. El parlante nativo. El parlante nativo. Y seguimos al aire, mi gente. Lo que estábamos escuchando fue al maestro Luis Rueda con su tema Velo de Maya. Ya saben, a quien lo quiera escuchar de nuevo, está en YouTube. También pueden descargar nuestros programas grabados. Así que ya saben, gente, estamos aquí para hacerles degustar de lo mejor de la música ecuatoriana. ¿Sí o qué, Seba? Claro que sí, estuvimos escuchando al gran maestro Luis Rueda. Claro que ¿Con sí. ¿Con qué nos vamos ahorita, Santi? Bueno, para continuar vamos a escuchar unos temitas de hip hop, pero antes quiero contarte que se viene el festival Introspecciones. ¿Ya? ¿Escuchaste ese festival, Seba? No, ¿dónde es? Es justamente en la Villa da Flori, en... Da Fiori en Tumbaco. Da Fiori en Tumbaco. Claro, van a estar grandes bandas como Pichirilo Radioactivo, que ya tuvimos la oportunidad buenísimo, de verlos buenísimo. En la Chill Party, claro. Va a estar también Ibori Casa, representando ahí a su ex banda Sally Mileto. Oh, ¿en serio? Claro. Qué bacán, sí. Vale la pena ir. Ajá. Claro. Igor tiene proyecto nuevo, Ibori Casa. Claro, como con All Band, ya. ¿Sí o qué? Claro, el proyecto de Ibori Casa con la All Band. Qué bacán. Eso nos comentaba aquí nuestro compañero Andresín, le mandamos un saludito ahí. Que el máster en la consola. Claro, el señor del sonido. Y bueno, mi gente, les comentaba de este festival Introspecciones del 3 de junio. Va a tocar Pichirilo Radioactivo, Ibori Casa, va a estar el perfecto malabarista. Van a estar los hermanos, los pollos de hermanos. Los pollos de hermanos. Claro, los pollos de hermanos. Va a estar también Perimetral y un montón de bandas, así que no se lo pierdan. Está organizando este concierto Tocadas de Independientes de Ecuador, a quienes también mandamos un gran saludo. Así que es imperdible. ¿Cuesta esto algo? ¿Es gratis? ¿Qué? Claro que sí. Estamos en la segunda etapa ya, en realidad, porque la primera costó $10. Yeah. Baratísimo. Yeah. La segunda costaba 15 y ahora está costando $20. $20. Sí. Pero igual, qué buenas bandas, no vale la pena pagar. Claro, igual me parece que es un regalo. Es claro. Entrada, sí, muy muy buenas bandas. Así que bueno, para continuar vamos a escuchar algo de hip hop. Así que, ¿qué vamos a escuchar, Sebas? ¿Qué no dices? Sé, ahí sí me fregaste, ya vas a empezar con tus preguntas, ¿no? Empieza con soy, termina con ul. ¿Con soy qué? Con soy, termina con ul. Soul Select. Soul Select. Suelto frases, camino kamikaze, somos todos fases, libres para el dolor, color hip hop y dano rosa, libre y hermosa, versos y prosa, amantes y esposas, gardenias y rosas, en el destino siempre hay camino para el varón valiente, consecuentemente salgo a la calle, persona o falle, somos cofres de talles, si los montes y los valles no se van donde Mahoma, plom, punto y goma, sigo pendiente de las experiencias, ciencia, alma, hip hop, la diferencia, mi dosis se penetra entre tus venas, entra, yeah. Crecemos siguiendo las venas, fumando la vida, tomando jerez, vivimos tomando el sistema como el factor X y si tú no lo ves, somos MCs, en busca de nuevas opciones, son MCs, buscando nuevas locaciones, somos MCs, bregando la vida, sintiendo perdida, la rima continua, lastimando el tiempo, fumando hashish, somos MCs, en busca de nuevas opciones, son MCs. Buscando nuevas locaciones, somos MCs, bregando la vida, siguiendo perdida, la rima continua, lastimando el tema, fumando hachís. Y así es la vida de un MC, buscando letras, cual fakir, vacilándose la guida, al sky y un buen fit. Los colores del papel me seducen a escribir, risas, penas de un vivir que resume mi existir. Los comensales comenzaron a gritar, manos al aire para mil voces rapear. En la tarima las miradas vibran por vernos improvisar. Y al DJ Scratch pintar. Después del cole al hip hop y el hip hop nuestra vida. Después del hip hop casa y empieza un nuevo día. Nuevos inicios para el lienzo que está solo en su agonía. Las sílabas que escupo son de nuestra alegoría. El carnaval de letras surge cuando nos reunimos. Tres voces, cuatro mentes son mejores que un buen vino. Nuestro silencio otorga el paraíso para el vinilo. Y el rap en nuestras venas surge y nos sentimos vivos. Las frases fomentan un lazo y un supremo abrazo demuestra el estilo. Las venas se toman en vasos llenadas con tacos y un trago bien fino. La gente contraria de mí critica por no ser de aquí. No sabe que nuestro planeta es denominado el mundo MC. Somos MCs en busca de nuevas opciones. Son MCs buscando nuevas locaciones. Somos MCs bregando la vida sintiendo perdida la rima. Contiene la cima, no está fumando cachis. Somos MCs en busca de nuevas opciones. Son MCs buscando nuevas locaciones. Somos MCs bregando la vida sintiendo perdida la rima. Contiene la cima, no está fumando cachis. Hola, soy Félix Cueva de Madlane. Soy Juan Fernando y queremos mandar un fuerte saludo para la gente de Parlante, el Parlante Nativo. No se lo pierdan. Amargo el tenue de su tez, callado el brillo y es que sí. Sus nubes no fueran siempre tan degradéis, esfumarían ya de por sí. Son dos violetas de marfil diferentes, aprisionan mi amparador gris carmesí. No lo sientes, no perdonan. Tal vez tú puedas entender todo lo que tiene un comienzo, tiene un final. Alguien tiene que ceder. La bruma ya se espesa. Lo mejor me invento yo. Todo lo que tiene. seguimos al aire, gente. Lo que escuchábamos era Soul Selecta con Somos MCs directamente desde el Puyo. Desde el Puyito, igual aprovechando, mandando un saludo a mi gran amigo Diego Tenorio, gran baterista de la escena ecuatoriana. Él me recomendó escuchar esta canción, como él es del Puyo. ¿Ya? Entonces ahí me hizo escuchar a Soul Selecta, grandes exponentes del hip hop ecuatoriano. Claro, y eso tenemos que tomar de ejemplo, se podría decir. Miren, por ejemplo, aquí Sebastián escuchó una canción porque su amigo le recomendó. Entonces tenemos que empezar a recomendar música ecuatoriana. Tenemos que empezar a recomendar música que venga de donde nosotros venimos. Por ejemplo, un quiteño debería recomendar un montón de bandas quiteñas. Hay un montón aquí en la capital. Y ahora me ponía a pensar, toda mi vida he escuchado música gringa, ¿no? Pero ahora últimamente que he tenido la posibilidad de estar aquí y escuchar más bandas y llevarme con más músicos ecuatorianos, tengo el agrado de decir que nuestra música es la mejor. O sea, nuestra música es algo totalmente que hace mover al cuerpo y no es lo mismo, y me di cuenta que he escuchado mucha música basura un poco. eso de ahí, claro. Bueno, sí, hay que valorar bastante el arte ecuatoriano. Realmente nos damos cuenta, claro, que tenemos grandes bandas y no solamente son aficionados, porque ya se han abierto varias escuelas de música aquí en el país. Entonces realmente son profesionales los que están exponiendo su trabajo. Igual imagínense unirnos estamos poniendo música de Cuenca, de Quito, de Guayaquil, de Santo Domingo, del Puyo. Imagínense si nos unimos todo un Ecuador haciendo música, ¿qué pasaría? Todas las radios sonando música del Ecuador, sería algo maravilloso. Extremadamente bueno. También una de las cosas que llaman la atención bastante es que, por ejemplo, en Estados Unidos, el entretenimiento que engloba la música da uno de los más altos porcentajes de ingresos del país. Exactamente. Entonces imagínate si aquí en Ecuador existieran leyes que protejan el arte o que también se dediquen a hacerlo crecer, se podría decir. Hacerlo crecer. Imagínate también el ingreso que podríamos tener como país de lo que es el entretenimiento. Claro, tendríamos, como decir, riqueza cultural a través de nuestro arte. Claro, riqueza cultural y a la vez poder producir económicamente para el país. Exactamente. Sí, ok. Y bueno, para hablar de bandas que se vienen exponiendo su trabajo, viene Silverio para exponer su trabajo con grandes bandas de aquí del país. Con Tony Camo, por ejemplo. Tony Camo es una gran banda de aquí, de la capital, con su pop, electropop, medio indie. Ajá, pero son buenísimos, les recomiendo. También vienen Vírgenes Violadoras, La Rabia del Roy. Uy. Y Señor Siniestro. La Rabia del Roy ya escuchamos, buenísima banda. Buenísima, claro. Prenden mucho la gente en escena. Sí, de lo que le veía a la vocalista, esos efectos que usa con la pedalera, ¿no? Qué bestia, yeah. Muy buena banda. Igual tú me decías que el bajista, creo que era, ¿no? Claro, también estaba teniendo muchos efectos, claro. Hay buena producción, claro. Buena creatividad. Así que eso, gente, se viene Silverio con Tony Camo, Vírgenes Violadoras, La Rabia del Roid y Señor Siniestro. El 20 de mayo del 2017. Justo este 20 de mayo, va a ser en La Ideal. La Ideal está ubicada en José Tamayo, N2426 y Lizardo García, mi gente. ¿A qué hora es? ¿A qué hora es? Esto comienza exactamente a las 8 de la noche. Ah, no, a las 6, a las 6 de la tarde. Sí, hasta las 12 de la noche. Claro, 6 de la tarde. Para farrear harto. Claro. Los costos de las entradas son, si compran del 20 al 27 de abril, les cuesta $15. Si les da pereza y van un poquito más tarde, les cuesta 20 del 27 de abril al 11 de mayo. Y si esperan al último, el 11 de mayo al 20 de mayo, ya tiene un costo de $25, gente. No, después vayan rapidito, ¿no? $15 no cuesta nada. Igual, no es por el valor, sino porque se van a acabar los cupos y se quedan sin entrar a este conciertazo. ¿Sí? Conciertazo. Siquiera costaría unos $50 cada banda. Mínimo. Y bueno, vamos a escuchar una de las bandas capitalinas que ha estado saliendo aquí en el país, ha estado demostrando que se hace reggae, se hace funk, se hace hip hop. Y más que todo, quieren demostrarnos que ellos son adictos a la música. En especial, claro, adictos al funk. Adivina qué banda es, Sebas. Yo cacho que es Gorilla Beat. Pero queremos mandar un saludito porque alguien nos pidió esta canción y es nuestro amigo Lex Moscoso. Lex Luthor. Que nos está escuchando ahí, le mandamos un gran saludo por escucharnos. Gracias, Lex, una bestia, claro, loco. Sí. Un abrazo fuerte. Suena Gorilla Beats directamente desde la Casa de la Cultura. Una vez más, hey, Gorilla Beats. Hey, ¿qué más? Hablando de MC, Rushing Boy representando el estilo original. Yeah, en la casa. Hey, hey, hey. Se siente el ambiente, el humo presente, vacilando situaciones de la vida. up. Steady. Steady up. Steady. Seguimos al aire, mi gente. Lastimosamente nos quedó cortito el programa. Se nos acabó. Escuchamos tanta buena música que se nos fue el sábado. Pero que... buena música, ¿no? Chiste musicón. Sí. Programón el de hoy. El de hoy día. Claro. Vamos con saluditos, muchachos. Claro, con toda la gente que nos ha mandado saludos. Un saludo muy especial a Davo Moscoso ahí que nos está escuchando, siempre apoyando a la Davo. Música ecuatoriana. Un saludito a Davo. Un saludo a Víctor Revelo también de Tocadas Independientes. Un saludo a Pau Acosta de Bongo Station. Un saludo a Selene Vélez. Un saludito a la Selene Vélez de ahí de la U, de los hemisferios. Modelo es la tele, modelo es la tele. El Sebas te manda saludos, Selene. Un saludo a la Majo por tres directamente desde el Sebas. Así que eso, un saludito, Sebas. A ver, yo quiero mandar un saludo a Dieguito Tenorio del Puyo, que me está escuchando ahorita. Me pidió que le mande un saludo porque si no mañana me pega un paquetazo. Y igual le saludo a Alex y a Davo que nos estuvieron escuchando y nos pidieron la música de Gorilla Beats. Y a una chica igual que me está escuchando que se llama Anaís. Chiquita. Saludos. Por cierto, caigan todos al Cato Music Festival que está ahorita en la Universidad Católica. Está buenísimo, estaba transmitiendo la banda El Tiro, así que les recomiendo ir, se veía bueno, hay buena comida, buen ambiente y no creo que está muy caro. Así que gente, asistan ahorita antes de que se acabe el concierto. Claro que sí, okay. Igual para recordarles, síganos en la página web www.radiocce.com y en nuestra emisora que estamos ahorita, la 940 AM. Claro que sí, en la página web nos pueden ver a través de audio y video en vivo, nos pueden ver ahí, estamos con la cámara. Les mandamos un gran saludo. Y también tenemos nuestro número de WhatsApp, así que nos pueden escribir al WhatsApp. ¿Cuál es el número, Sebas? El 099-51-54-039. Así que estamos para servirles, gente. Igual a Parlante Nativo también. ¿A qué número, Santi? Claro que sí, a Parlante Nativo al 0995-313937. 0995-313937. Y bueno, mi gente, nos despedimos. Les recordamos que estamos en el Parlante Nativo transmitiendo todos los días sábados de 2 a 3 de la tarde. Así que eso fue todo, mi gente. Mi nombre es Santiago Lozano y mi compañero... Sebastián Quirola. Nos despedimos. ¿Qué suena, Sebas? Ahorita vamos con Clan de Surcos directamente desde Santo Domingo. Gracias, muchachos. Esto es el Parlante Nativo. Thank you. yo no tengo suerte, todo me va muy mal. La vida golpea tan duro, seguro que pienso cuándo se va a acabar. La suerte se tuvo imposible, sentido de ganar algo solo por ganar. Juro yo partió mi cabeza, pero mi motivo enseguida me pude parar. Me va muy mal, la vida golpea tan duro, seguro que pienso cuándo se va a acabar. Las veces que tuve posible sentido de ganar algo solo por ganar. Un rayo marcó mi cabeza, pero vivo, vivo enseguida me pude parar. Gracias. En la parada le dejo. Gracias por su atención. Esperamos que haya disfrutado de su viaje. Siguiente parada, la Casa de la Cultura. Cuidado, cierro puertas. Negro toque tra, le roje monadas, no me obitan, es nalras, le nec me vas ahí. Hay de señas donde hay ojo, pero se salga. ¿Qué? ¿Qué dice, loco? Perdón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ya saben que en el parlante nativo encontrarán lo mejor del arte ecuatoriano. El parlante nativo.